Hay que ver. No hago nada más que darle vueltas a la entrevista que acabamos de concluir hace un momento con Andrea y con Sampe. Cómo se aprieta con los más vulnerables, ¿eh? Y es que date cuenta, Inés, que hablábamos hace un día de un sector tan feminizado como el de la limpieza, que es el de ayuda a domicilio. Parece como que es que el estigma, o sea, ser mujer, más que una condición, es un estigma, ¿no? A nivel laboral, me refiero, ¿no? Absolutamente, absolutamente. ¿Y cómo se mercadea con los más pobres y con los que, bueno, y con lo que eran tan esenciales, con las que eran tan esenciales, claro, ¿no? Los que son esenciales, ¿no? Y más en Reina Sofía, ¿no? En este caso. Bueno, vamos a pasar sin más a darle la bienvenida a Javier Luna. Javier, buenas tardes. Hola, Javier. Hola. Bueno, mientras que intentamos volver a recobrar la llamada con el representante del Partido Animalista, PACMA, vamos a hablar con Javier Luna, que es su representante en Córdoba, a cuentas de la proposición de ley que el gobierno de la Junta está promoviendo para la amnistía de las ocupaciones de terrenos del Parque Nacional, ¿no? Fíjate que Javier Luna ya es el presidente de PACMA a nivel nacional. A nivel nacional, sí. Wow. No conseguimos contactar, vamos a seguir intentando. Sí, vamos a seguir intentando. Es el PACMA del Partido Animalista y Javier Luna, que es de Córdoba, pues ahora mismo es el presidente a nivel nacional de PACMA. Vale. Y vamos a hablar de algo que... Bueno, últimamente Doñana está en una puntada muy sensible, ¿no? Porque entre los acuíferos... los pozos ilegales que están teniendo una influencia importante, ¿no?, en la desecación de buena parte de, no sé si son las marismas, en fin, tampoco estoy muy al detalle, ¿no?, pero entiendo que el ecosistema de Doñana o se cuida y ese equilibrio se hace sostenible o mal vamos, ¿no? Claro, claro. Tenemos a Javier al otro lado ya de la línea telefónica. Hola, Javier. Javier, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, hombre, Inés. Hombre, por está? Fin, Javier. Hola, Javier. Yo soy Enrique. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Enrique. ¿Cómo estás, Javier? Bien. Bueno, ahora, desde que asumí la presidencia del Partido Animalista, pues estoy bastante liado, la verdad, y bueno. Entretenido, ¿no? Estamos. ¿Qué? Entretenido, diría, ¿no? Sí, entretenido. Bueno, sí, también haciendo muchos viajes por España, porque es importante tratar con todos los voluntarios, toda la gente que está trabajando en el Partido Animalista, y bueno, pues hay mucho que hacer. Hay mucho trabajo, ¿verdad, Javier? Sí, mucha injusticia en este mundo y por todos lados, y realmente muchas cosas son difíciles de resolver porque no hay una verdadera voluntad política, y nosotros somos un partido pues pequeño, pero bueno, con muchas ganas de trabajar y de seguir adelante. Pequeño, pero en constante crecimiento. Sí, siempre hemos estado en constante crecimiento, menos ahora en la época de pandemia. Nos resentimos un poquito porque las elecciones, es verdad que se han mirado de otra forma, el votante a la hora de votar pues ha tenido otra forma, digamos, de ver las cosas, pero ahora estamos volviendo un poquito a la normalidad y estamos volviendo a ver los problemas reales que nos enfrentamos la sociedad día a día. Cuando hablaba contigo, Javier, decíamos de hablar de un tema que parece que PACMA, el Partido Animalista, va a recurrir la proposición de ley del PP andaluz que amnistiará los terrenos ocupados en Doñana. ¿No? Explícanos eso un poquito. No sé si habéis hecho ya el recurso o no. No hemos presentado todavía el recurso. Está en nuestros servicios jurídicos porque al ser una proposición de ley, pues lo complica todo bastante. Y en el sentido de que esto sería recurrible en instancia europea, en el Tribunal Superior de Justicia Europeo, y tiene que ser un abogado especialista en estos temas. Entonces, ahora mismo lo tenemos en estudio. todavía tienen que aprobar la proposición de ley, que bueno, que ya han dicho PP, Ciudadanos y Vox, que para esto sí se han puesto de acuerdo, que van a tramitar esta proposición de ley, una ley que amnistía a los regantes ilegales de Doñana. Estamos hablando de 1.460 hectáreas de cultivo en la Corona Norte de Doñana, hablando básicamente de las poblaciones onubenses de Bonares, Luciana del Puerto, Moguel, Almonte y Rociana del Condado. La verdad es que es un atentado ecológico. Pero, ¿qué quiere decir cuando dice... Perdón, me tengo que acercar un poquito. Sí, sí, sí. Que amnistiará los terrenos. Eso, sí, esas 146 pues, hectáreas, ¿las va a dejar como está? Pues sí, pues hay una serie de regantes, sobre todo que se dedican al tema de los frutos rojos, que se establecieron de forma ilegal en el entorno del parque natural, declarado Patrimonio de la Humanidad de Doñana, pues establecieron allí sus cultivos y empezaron a construir pozos y a sacar agua de forma ilegal del acuífero principal que nutre a Doñana. Claro. Entonces estamos diciendo que son personas que están, son agricultores, que están de forma ilegal y además afectando gravemente a Doñana y contribuyendo a la desecación del parque. Claro, me imagino que la biodiversidad, claro, sí, si es de cultivo... Totalmente. Esta captación ilegal de agua pues afecta a la biodiversidad y a todo lo que es el parque natural. Y entonces también, digamos, que hace una discriminación por aquellos agricultores que no se establecieron en esa zona, que se dedican al mismo tipo de cultivo y lo han hecho todo de forma legal y con pozos legales. Y la verdad es que Javier, auténtico desastre. Sí, Javier, por aclararnos un poco, ¿no?, para que nuestros oyentes tengan la capacidad de poder discernir ¿Qué condición adquiere el regante legal distinta del ilegal? ¿De cuándo data? Estamos hablando de cuándo viene, porque el Parque Nacional de Doñana es Parque Nacional a partir del momento de su nombramiento. ¿Es anterior a eso? ¿Es posterior? ¿Ha sido dejación de la Administración el control de ese tipo de sondeos que se hayan hecho para extraer el agua? Es una dejada por parte de los gobiernos anteriores de la Junta de Andalucía, de los gobiernos del PSOE, que dejaron que estas tierras de cultivo se implantaran en estos sitios que eran totalmente ilegales y nadie puso freno a ellos. ¿Esos terrenos, Javier, esos terrenos están dentro del parque? No, están en el entorno del parque, pero sustraen el agua de lo que es el acuífero que nutre a Doñana. Claro, eso es una línea imaginaria, claro. Claro. Pero bueno, recordad que el Tribunal Europeo de Justicia de la Unión Europea en 2021 ya condenó al Estado español por las extracciones desmesuradas de agua subterránea en el espacio natural de Doñana y por destruir su biodiversidad. O sea que eso está totalmente probado, que el agua viene de donde viene, que viene del parque del acuífero del parque de Doñana. Y de hecho, la cuenca hidrográfica del Guadalquivir pues también ha alertado de esta situación irregular y se está afectando gravemente al parque de Doñana. Y es ciertamente que están en el entorno, están muy cerca de lo que es el propio parque, pero que están directamente cogiendo el agua del acuífero de Doñana. Bueno, y la pregunta que te hacía Inés, ¿qué tiene que ver que se amnistíen los terrenos? Eso no lo termino yo de comprender. Sí, que se declaran legales. Lo que es los pozos, estos pozos ilegales se declararían pozos legales. Vale. Ya que es que es una auténtica barbaridad lo que van a hacer. Bueno, y la influencia de la sentencia del Tribunal de Justicia el Tribunal Europeo de Justicia. Esa sentencia, que es una sentencia, ¿en qué proceso está? ¿Es una sentencia en firme? ¿Es recurrible? Quiero decir, porque si ya hay una sentencia contra la, o sea, una sí, contra, por dejación a la Junta. Contra esta España, aquí hay una sentencia en firme, pero como muchas sentencias en firme, el Estado español no hace caso omiso de ellas, y esta es una de ellas. Javier, también te decía que nos hablaras también de alguna cuestión más actual, sí. Sobre algún otro tipo en el que estéis ahora mismo. Sí, dime. No, que te decía que además de tratar este tema, sí. Que, hombre, que ha salido mucho en los medios e incluso ecologistas también lo ha denunciado. Sí, WWF, eso que es. Está muy detrás de este tema. Eso es. Y pero que si había otro tema de actualidad que estuvieras y ahora mismo el Partido Animalista, sí, cuéntanos. Te puedo concretar directamente aquí en Córdoba, que estuvimos reunidos con el concejal de Medio Ambiente e Infraestructura, tratando el tema del zoológico de Córdoba, porque como sabéis, desde Palma llevamos desde hace unos años reivindicando la reconversión del Zoo de Córdoba en un centro de rescate animal y centro de recuperación de especies. Creemos que un zoológico no tiene ningún tipo de sentido. Se mantienen a los animales fuera de su hábitat, encerrados, desarrollan estereotipias y desde Palma creemos que el Ayuntamiento de Córdoba tiene que dar un paso al frente y mirar por una ciudad más respetuosa y con tanto con los animales como con el medio ambiente. Entonces, este proyecto, que ya hace unos años propusimos a la anterior corporación la transformación del zoo, pues lo queremos retomar. Hemos quedado con el concejal de Medio Ambiente de presentarle un proyecto y nuestra idea básicamente es que se produzca esa reconversión del zoo y que muchísimos animales, bueno, o todos aquellos que sean posibles, sean trasladados a santuarios, ya que no se pueden, reintroducir en sus hábitats naturales porque han sido criados totalmente en cautividad. Y ha dicho santuario, ¿eso qué es? Sí, santuarios son espacios habilitados en diferentes puntos de Europa y también de Asia y de Estados Unidos y África que tienen son espacios muy muy grandes están adaptados a un hábitat muy parecido al de estos animales y que viven en una situación en una situación de semilibertad los animales porque realmente están controlados pero claro viven en su hábitat, ¿no? Están dentro de su hábitat, de hecho. Flavia, estuvimos trabajando con un santuario de Francia, con el santuario Elephant Haven, para trasladarla. Uh-huh. Y emprendimos negociaciones con el ayuntamiento para este hecho. Traímos especialistas de este santuario y veterinarios que vieron posible trasladar a Flavia, pero a Flavia le dieron un destino pues que no estaba esperado porque Flavia tenía problemas en sus patas y dormía de pie y un día se tumbó, estaba con las constantes vitales perfectamente, que Flavia estaba bien, pero no tenían ningún plan para volver a levantar a Flavia y lo único que hicieron fue eutanasiarla y negarle un futuro en un santuario, un animal que ha estado más de 40 años en cautividad y en soledad en el zoo de Córdoba. Javier, ¿hay experiencia de zoos que hayan hecho esta reconversión en alguna ciudad de España? Hay un proyecto en Barcelona que se llama, un proyecto que se está desarrollando con el Ayuntamiento de Barcelona y es una idea muy parecida a la que nosotros queremos hacer aquí en Córdoba y básicamente se dejaría de lo que es la cría en cautividad en el Zoo de Barcelona y aquellos animales que pudieran ser trasladados a santuarios del Zoo de Barcelona los trasladarían. Ahora mismo no sabemos si por la pandemia, por qué motivo ha sido, pues ese proyecto está parado, pero es verdad que hay un proyecto parecido en España y en el Zoo de Barcelona. Uh-huh. Qué bueno, Javier. Qué interesante, sí. Qué interesante abrir esa ventana de oportunidades y de alternativas que puedan ser viables, ¿no? Porque ya ves, cuando Flavia, cuando lo ha dicho, me ha dado escalofrío, fíjate, porque sí, pero la conocemos desde pequeñitos, ¿no? Sí, bueno, cuando trajeron a Flavia a Córdoba, me acuerdo, yo ya no me acuerdo, porque era el año 76, pero fue el mismo año que nací yo. Yo me he criado con Flavia. Y creo que mucha gente iba a ese animal que nunca tuvo una oportunidad de conocer a otro elefante, que la trajeron con 3 años, que era como el que dice, una atracción para la gente, pues sí, la verdad sí, es que sí. Es una pena. Y el Zoo de Córdoba para mí es un mal ejemplo para los niños, porque los niños tienen que tener otro tipo de ejemplo de respeto hacia los animales, no ver animales encerrados en jaulas que no tienen ningún tipo de sentido, sí, no estamos enseñándole responde, nada bueno a los niños. Responde a un concepto ya casi decimonónico, ¿no? Sí, sí, totalmente. Bueno, Javier, pues muchas gracias, hombre, por darnos esta nota de actualidad respecto a la situación que está viviéndose en Doñana. Si finalmente estimáis la presentación de ese recurso y el recorrido del mismo, por favor, tenernos al tanto. Sí, sí. Hombre, y además aprovechando que tenemos al presidente de PASMA en Córdoba. Hombre, es un lujo. No, hombre, Javier, por supuesto que hombre. Os mantendré informado y la próxima vez estaré allí en el estudio, que es realmente donde me gusta estar con vosotros. Y ya sabéis que cualquier información, cualquier acción que hagamos desde PASMA, tanto a nivel autonómico, nacional y a nivel local, que también tenemos muchos claro proyectos para movernos, os mantendremos totalmente informados y vamos. Estupendo, visto, Javier. La próxima vez en vuestro estudio, ¿vale? Pues muchas gracias, hombre. Muchas muchísimas gracias. Javier. Un abrazo. Muchísimas un abrazo. Gracias a vosotros. Un abrazo. Hasta luego. Adiós, adiós.